Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2488. Gracias a Dios es viernes. Bueno, viernes pasado por agua porque todavía tenemos lluvias de Earl. Que Earl a estas alturas del partido ya debe de estar por allá por Tabasco, por allá saliendo al Golfo. Iba a parar hasta Veracruz, yo creo, al norte de Veracruz. Tremenda tormenta que se formó pues muy rápido en el Caribe, impactó, entró por Belice, pero bueno, seguiremos teniendo lluvias, yo creo que el fin de semana también. De todas formas, es viernes, gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana con todo lo que da. No nos tocó el huracán y bueno, pues a disfrutar el fin de semana. Es viernes, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, así es, Robert, los climas que de repente tocan en estas zonas, pues hay que estar prevenidos, tener siempre precaución y pues bueno, estar preparados. Pues esperemos que este año pues pasemos de largo aquí en Yucatán y bueno, en la parte de Mérida, y que no tengamos ningún problema, pero bueno, así es, Robert. Así es, amigos, pues ya estamos a mitad del año, es importante que usted vaya previniendo, como dice Laura, nos falta agosto, todo lo que es agosto y septiembre, que es la temporada más fuerte de huracanes en esta temporada, bueno, en esta zona. Octubre y noviembre, pues también ha habido huracanes fuertes, pero pues esperemos que no suceda nada. De todas formas, el consejo es prevenir. Hay que informarnos, hay que aprender qué hacer en caso de huracanes y simplemente aprender, que yo creo que es la parte más importante que nos toca para solventar estas circunstancias. Déjeme darle una recomendación antes de entrar con nuestros invitados y nuestro tema del día de hoy, perdóneme usted. Diplomado Liderazgo Efectivo, déjeme decirle, GM Consultores, 23 años de experiencia, lanza este diplomado que va a ser una verdadera modalidad, pues con todo lo novedoso que tiene la nueva estructura de un liderazgo efectivo. Tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprende más, a ser más y ser mejores. Eres un líder. Jack Welch. Mire, este diplomado lo da GM Consultores, donde tenemos la fortuna de participar, Laura y yo, porque nos invitan a dar una de las unidades de coaching y mentoría. Va a ser un diplomado sensacional. Este diplomado va a tener una duración, pues, de 80 horas. Bueno, sí. 80 horas para que tenga usted la información completa. Van a ser los horarios los viernes y sábados. La verdad que es muy importante que usted pueda tener comunicación, enfrentarse, aprender, es algo muy importante. Esto va dirigido a todos los directores, dueños de empresas y gerentes. Le voy a dar el teléfono de GM Consultores para que usted les marque 923-2496 o escríbales a gmconsultoresm@gmail.com y lo atenderá el maestro Amado Martínez. Échese un diplomado en liderazgo efectivo. Creo que de lo mejor, grandes expositores en este diplomado. Incluso viene gente desde Colombia, la doctora Esperanza Perrilla Toro, viene gente desde la Ciudad de México, está la maestra Nora Luz Flores Salazar, está la doctora Fanny Rodríguez Arroyo, el maestro Amado Martínez Ancona, la coach, master coach ontológica Laura Alcalá y un servidor, Roberto Cruz, que vamos a estar participando en este diplomado. Ahí nos vamos a conocer y vamos a conversar con usted. ¿Qué te parece? Muy bien, Robert, entusiasmados. Entonces ahí se nota que estás muy entusiasmada. Si es viernes, ¿por qué no te entusiasma el viernes? Claro que sí, por supuesto. ¿Y entonces? Por eso dije sucede? Que entusiasmados. ¿Eh? Sobre todo pues con este diplomado. Mira, ¿quieres que te entusiasmarte más? Dime. Vámonos a cenar al argentino. Ay, qué rico, delicioso. ¿Te gusta el argentino? Me encanta. ¿Qué es lo que te gusta del argentino? Pues mira, tiene unas ensaladas deliciosas, que es esta Río de la Plata, que tiene alcachofa, tiene palmito, tiene aceitunas negras, tomatito, cebollita, lechuguita, deliciosísima, la verdad se las recomiendo. El salmón a la almandina, que está doradito con una salsita de almendra, que también está riquísimo, acompañado con unas verduras. Y por supuesto un lomo sellado, ahí como lo hacen en el argentino, es de veras que único, es un sabor excelente. Y pues les recomiendo que se vayan a cenar al argentino, si no pues mañana que se vayan a comer. Sí, fin de semana pasarse en el argentino es lo recomendable. Está en prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pero bueno, vamos entrándole al tema. 8 preguntas que debe hacerse un líder. Fíjense que una manera de conversar con uno mismo, muy efectiva por cierto, es hacerse preguntas. ¿Qué clase de preguntas te haces? ¿Tú qué clase de preguntas te haces? Híjole, pues preguntas que me acercan tal vez a la meta que pretendo. Ok. Preguntas para enfocarme a lo que quiero llegar. Preguntas cuando las cosas fallaron, ¿por qué fallaron? ¿Qué aprendo de eso? Porque realmente a nosotros nos enseñan de chicos, pues, a lamentarnos, a avergonzarnos. ¡No hagas eso! Ándale, y a buscarle la salida, a no enfrentar lo que nos pasó y no hacernos responsables. A echarle la culpa a otros. No agradecemos lo que tenemos y lo que nos rodea. Entonces, no nos enseña nada de eso que acabo de mencionar, de chicos. Y obviamente, cuando vamos creciendo, en par con otros chicos como nosotros, que nos enseñaron lo mismo, pues acabamos solamente quejándonos, viendo lo malo de la situación, preguntándonos por qué a mí. Entonces, yo creo que la vida está llena de aprendizajes y todo lo que sucede siempre sucede por algo. Y que si nos enfocamos a ver eso que nos está enseñando esa situación, así sea muy difícil, creo que siempre hay un mensaje que podemos aprender y que podemos tomar para ser mejores. Y en este caso muy particular, como ser un buen líder, pues nos lleva a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo no es perceptivo y lo que funciona para una persona tal vez no funcione para la otra, por ejemplo. Y esto es muy claro, ¿no? Lo que a mí me funciona puede que no le funcione a los demás. Y lo que a los demás les funciona, pues puede que no vaya conmigo, o no vaya con mis principios, o no vaya con mi moral. Claro, ¿Sí me explico? Recordemos, amigos, que somos observadores diferentes de lo que pasa en el mundo y lo que nos rodea. Cada persona tiene un observador diferente a la otra. Interpretamos la vida de diferente manera, cada uno de nosotros. Entonces, pues, en la vida de los negocios, si usted es dueño de un negocio, lo importante es qué tipo de preguntas se hace, pero hágaselas. Lo importante es la constancia en seguirte preguntando qué haces. Y bueno, interesantísimo el tema, pero déjenme les presento a nuestro invitado de esta noche, el arquitecto Juan Enrique Pérez, gerente, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Perdóname, ya te estoy bajando de puesto, pero no, fue un lapsus mío. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert. Un gusto saludarles, Laura, a todos nuestros amigos que nos escuchan. Tú, estábamos hablando, el tema de hoy es qué preguntas se hace un líder. Tú, ¿cuántos años tienes trabajando para ventas en Sadassi? En Sadassi, pues ya más de 10 años. ¡Wow! Bueno, empezaste entonces con América cuando abrió, abrió Sadassi. Exactamente, cuando arrancó aquí en Mérida. Ahí estuvimos empezando en la parte de venta y luego ya después en la parte ya de dirección. De dirección. Oye, se dice fácil y rápido, ¿verdad? Pero 10 años, sí, ya. Qué bárbaro. ¿Y cuántas casas? ¿Qué sería lo interesante? Muchas casas. ¿Miles? Sí. No, ya estamos hablando de entre 8 por un lado, 5 por el otro y 4 por el otro, pues ya estamos hablando con mucho más de 15,000, 20,000 casas. Oye, se dice, ¿qué preguntas te haces? Pues bueno, muchas, Robert, siempre está uno, sobre todo porque el criterio de la empresa es siempre ir mejorando, ¿no? Siempre ir mejorando, siempre ir innovando, claro. Buscando qué hacer para que pues nuestros asesores den el mejor servicio, cómo mejorar las casas para que la gente les sea más útil, más agradable, cómo haces para que tus asesores estén motivados, cómo haces para poder llegar a más lugares de prospectación, cómo poder llegar a más gente. Yo creo que hay muchas, ¿no? Te acabas de decir. Es una búsqueda constante. Constante en ver en qué mejora uno, cómo ocupa mejor su tiempo, cómo puede apoyar al asesor que tiene algún problema, cómo apoyar al cliente que te llega con algún problema que no está estrictamente en tu ámbito de solución, pero al acercarse contigo, porque te tiene la confianza, tratando de ver cómo poder apoyarles, ¿no? Realmente sí es una búsqueda constante que se tiene que estar, que estamos teniendo en cada uno de los rubros. Interesante, amigos, el tema, no se me vaya, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Manuel González, que está en el control operativo y en el musical, que nos ha estado poniendo muy buena música de rock and roll en las entradas y salidas del programa. Le agradecemos mucho. Agradezco a Tony Paul, que está ahora en la cabina de grabación, que también hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. A nuestro amigo Ricardo Tapia, que está en la Community Manager, en algún lado de la nube conectado para que usted pueda mantenerse en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias, el equipo completo aquí trabajando. Déjeme darle una recomendación financiera, CFMEX. Mire, la financiera CFMEX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas. Es importante mencionarle que CFMEX tiene experiencia de 15 años en este sector. CFMEX tiene 36 sucursales en el interior del estado. Y pues eso le da una versatilidad y una flexibilidad importante para llegar a las micro y pequeñas empresas en todo el estado. Cuentan con diferentes planes de financiamiento para pymes, para constructores, para emprendedores, para startups. La verdad que usted puede unificar sus deudas con un crédito y pagarlas a largo plazo. Incluso contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito. Es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a cómo la temporalidad del negocio lo requiera. Márqueles 920-0715. O en Facebook como Financieras FMX, o escúchalos aquí en Fórmula en los Negocios. Ellos vienen a platicarnos de temas de financiamiento y financieros los lunes cada 15 días para platicar con ustedes. Así es de que permanezca en contacto con ellos. Si usted tiene necesidades de solventar una deuda, pues mire, es una muy buena opción. Ellos tienen la filosofía de hacer una atención personalizada. Pero bueno, nos acompaña en esta noche el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá en la conducción nos acompaña. El tema es, ¿qué preguntas se hace usted cuando usted es líder? Líder, podemos decir en este término, si usted es jefe de una sección, gerente, director, dueño de un negocio, o tiene a su cargo personal, o también líder, pues es el papá de familia, ¿no? No, pues es el que liderea a la familia. Pues a veces es la mamá. Bueno, pues sí, sobre todo para los todos los mandilones, ¿verdad? Que casi no hay. Casi no hay, como tú comprenderás. Ándale, ya ves. Soc. Ya ves, eso me pasa por estar hablando y estar diciendo cosas. Pero bueno, arquitecto, yo estábamos haciéndote la pregunta de qué preguntas te haces. ¿Cómo? Aquí hay algo que es importante. ¿Cómo mencionaste preguntas que tenían que ver con el trabajo de todos los días? Porque es importante, porque muchas veces yo he encontrado líderes que dicen, no, yo ya los mandé capacitar a mi gente, yo ya les di cursos, yo ya no tengo que estarme preocupando yo ni correteándolos atrás de ellos de la labor de todos los días. Y a veces esa es una posición equivocada, ¿no? Pues sí, mira, Robert, yo creo que en todos los negocios, ¿no? Más en estos tiempos que todo se mueve muy rápido, toda hay información inmediata, instantánea, claro, por todos lados. Yo creo que nunca uno deja de aprender, para empezar, y nunca uno deja de enfrentarse a cosas diferentes, ¿no? Porque a final de cuentas, pues cada cliente que llega, cada persona que se interesa por lo que estás haciendo, en nuestro caso, cada persona que llega para adquirir una casa, pues todos son diferentes. Puedes haber vendido muchos miles de casas, pero cada cabeza es un mundo. Muchas, claro, serán muy parecidas, ¿no? Muchas serán muy parecidas que vienen y, bueno, traen una problemática pues muy similar, y que, bueno, pues el resultado y la atención que le des, si es correcta, va a ser más o menos la misma. Pero muchos no, y muchos sabemos que cada persona trae sus propias ideas, su propia problemática que variará con la otra, y que pues uno tiene que estar pues pendiente de todo ese proceso diario, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué vas? ¿Qué tuviste? Y sobre todo por la variedad de clientes que tienen ustedes, ¿no? Porque viene ya mucha gente del interior del país, iba a decir, bueno, del centro del país, sí, del interior, pues sí, del país, claro, a Mérida, a comprar casas. Claro, ¿no? De otros estados, con ideologías a veces un poco diferentes, o bien, como lo has comentado otras veces, con un historial o un backup de cuando él intentó o compró casa o intentó, correcto, comprar anteriormente ahí en su estado natal. Y viene aquí, tú le planteas, mira, esto es así, me depositas acá, me dices así, claro, no, ¿cómo te voy a dar? Espérame, no, muéstrame esto, haz tú primero. Correcto, oye, correcto. Espérame, ¿por qué tan desconfiado, no? Entonces, uh-huh, empiezas a platicar con él y te empiezas a dar cuenta que a veces en su historial de vida, pues ya intentó hacer esto y no lo pudo hacer, o le dieron, viene, la cara por algo. Ya viene escamado. Exactamente, ¿no? Como gente muy confiada que te dice, sí, como no, aquí está, me das esto, perfecto, quedamos de acuerdo, toma, aquí está, esto, transmita, y te va, y va fluyendo muy fácil. Hay gente que no, que a veces es un poco difícil eso. ¿Por qué? Pues que es porque su historial que él trae, los paradigmas que él trae, que por lo que él ha pasado, pues te genera que tienes que esforzarte un poquito más en mostrarle, oye, mira, claro, aquí está así, aquí te doy esta tranquilidad, aquí tienes esta certeza, mira cuánto hemos hecho y no hemos tenido problema, esto es lo que te ofrezco, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y eso es de diario, al final de cuentas es de diario, y hay que buscar tener intercambio de experiencias hasta con tu mismo grupo de asesores, con los mismos gerentes, pues con todos, ¿no? Porque lo que le pasó a uno no le ha pasado al otro y no le ha pasado al otro. Es correcto. Entonces, en esa parte de diario, pues sí son preguntas un poco, y tienes que decir, bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Qué hicimos? ¿Qué tuvimos bien? ¿Qué quién se le atoró algo de lo que tenía previsto que iba a hacer y no lo pudo concretar, para que veamos cómo le apoyamos? No, o no, sabes que ya lo vi, ya está resuelto, nomás que me va a llevar un día más. Ah, perfecto, tú ya sigues avanzando en lo tuyo. En fin, poder revisar qué pasó para ver en qué puedes estar apoyando a los demás. Y yo creo que uno de los primeros puntos o preguntas que recomienda aquí la coach que escribió este Abigail Phillips, ella nos dice, ¿qué logré hoy? Es una primera pregunta, es lo que estás diciendo ahorita, Arqui. Buscar qué resultados obtuviste, analizarlos, porque al observar los resultados que obtuviste, te puedes dar cuenta qué cosas puedes mejorar y qué cosas no. Sí, ¿Cuál es el reto al que te enfrentas? Y bueno, esto que dice Juan Enrique, este trabajo en equipo que hacen todos los días o en sus juntas, de esa retroalimentación entre todos los vendedores, me parece muy provechosa, Robert, y responde a esta pregunta: ¿qué lograste hoy? ¿O en qué te trabaste hoy? Porque se puede traducir a eso. ¿O qué te falta hoy? Entonces, esa, ese compañerismo de poder decir, oye, a mí me pasó esto, pues ten cuidado porque puede estar sucediendo esto que tal vez el cliente no te ha dicho y pues puede estar siguiendo por este camino la situación. Entonces, esa retroalimentación no siempre se ve en todas las empresas, ¿eh? No. Y me parece muy provechosa, es un ejemplo muy claro de lo que estamos tratando hoy, de qué tipo de preguntas se hace el líder y cómo lo permea hacia su equipo, porque a fin de cuentas es llevar el son de la orquesta o la caminata y que te sigan todos los vendedores, ¿no? Si tú eres el líder, propiciando este tipo de conversaciones en donde todos puedan sacar una experiencia, un provecho para su actuar del día. Y yo creo que una conversación basada en la confianza. Sí, porque mencionaste de que te encuentras clientes que vienen con un resquemor porque su experiencia quizá fue negativa en otros lados. Te encuentras con vendedores que a lo mejor tienen un problema que no saben cómo solucionarlo con un cliente. Y entonces la base de una conversación de este tipo para encontrar soluciones es la confianza. Tú tienes que ganarte la confianza de ese cliente que viene con dudas, explicándole, diciéndole cómo se hacen aquí. Y la confianza basada en los principios y valores de lo que haces, ¿no? Exactamente, que le estás presentando un producto que es físico, tangible, claro, garantizado, con la calidad que se pretende, hablándole con la verdad en lo que es su proceso de crédito, que eso es algo muy importante, ¿no? Mucha gente comenta, oye, sí, tú dame tu expediente, seguro en 2 meses queda, y ni correcto, siquiera está autorizado, ni siquiera lo ha empezado a ver, no tiene las bases para analizarlo. Entonces, bueno, de alguna manera, pues en todos los medios se da, yo creo que en toda la parte comercial, pues a veces sabemos que a veces uno piensa, me van a decir lo que sea con tal de venderme, ¿no? Es correcto. Y bueno, nosotros tratamos, bueno, es que yo no quiero decirte lo que sea, yo quiero decirte lo que es, ¿no? O sea, así es, y esto, mira, está así, y hay claro, estas opciones, y yo no te puedo asegurar esto porque no está en mis manos, pero lo que podemos hacer para tratar de tener un correcto éxito es esto y esto, ¿no? Y de ahí partir para ir viendo cómo se van dando esos resultados. Pero eso genera confianza. Claro, claro. La confianza está basada en los valores, la transparencia, la honestidad, la manera de conversar con la gente. Tú lo notas, ¿no? Yo creo que todo mundo nota cuando estás enfrente de un vendedor que nada más te quiere enganchar. Claro, para vender lo que sea o para vender lo que él quiere que tú compres. Pero bueno, es interesante porque esto, amigo, a usted también le va a servir para analizar qué tipo de preguntas se hace usted cuando está del otro lado, cuando está usted de comprador. ¿Qué preguntas se hace usted de lo que quiere escuchar cuando va a comprar algo, ¿no? Y yo creo que si buscamos esa parte de sentir confianza, de sentir esa transparencia y esa honestidad, pues es un buen camino. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes, haga lo que quiera. Quizás lluvioso, pero pues hace de todas formas calor. Así es de que usted cargue con su hielera para todos lados. Fin de semana crioterapéutico. Esto es una misión que inventamos aquí. Adoptamos aquí en Fórmula de los Negocios. Cargue su hielera, así es de que miren, nosotros ya tenemos como 5 tipos de hieleras diferentes. Estamos tratando de escoger el prototipo que va a ser el ejemplo de la hielera de Fórmula en los Negocios. Ahí está, seguimos trabajando en esa chamba. Déjeme darle una recomendación. Mañana, no se le olvide, 5 de la tarde en el Malecón de Progreso, Corona Sunset Festival lleva la magia del atardecer al sureste mexicano. Es un mega espectáculo que nuestros amigos de Corona están organizando allá en Progreso. Qué bueno que lo hacen. Mire, esta gira de Corona Sunset, pues se ha llevado a varios lados. Nació en México, ya fue a Playa del Carmen, ya fue a Puerto Vallarta, ya fue a Acapulco. Corona Sunset Festival seguirá ganando adeptos entre los jóvenes y adultos mexicanos. Mire, lo van a llevar a lugares como Inglaterra, Chile, los Emiratos Árabes, y pues tenemos la ventaja de que van a estar aquí este sábado con grandes, grandes artistas que le van a hacer pasar a usted un rato impresionante. Talentos como A-Track, Chrome Live, Thomas Jack, Dajo, para vivir una experiencia que solamente Corona Sunset Festival puede ofrecer. No se te olvide, mañana a las 5 de la tarde en el malecón de Puerto Progreso. Vaya usted para allá y verá de lo que le platico. Nuestros amigos de Grupo Modelo haciendo cosas y espectáculos, pues que favorecen la economía de la región. Están instalando la planta en Junucmá de la cervecería yucateca, un orgullo de los yucatecos el que regrese la cervecería y que se fabrique aquí para todo el mundo. Grupo Modelo, orgullosamente una empresa yucateca. Bueno, un pedacito. Pero es yucateca, pues es cervecería yucateca, sigue siendo yucateca. Manos yucatecas van a hacer esa cerveza, aunque los dueños de la empresa pues sean brasileiros y belgas, pero bueno, es cerveza yucateca. ¿O no? Así es, Robert. ¿No lo ves así? Bueno, ¿tienes ventana ecológica? Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, le recordamos a la audiencia que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde apoyarla. Y pues hablando precisamente de eventos como este, donde hay cerveza, pues vamos a hablar de las latas de aluminio. Fíjense que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio podemos ahorrar hasta un 94% de ese costo energético. Es un material, además, que no pierde las propiedades tras varios procesos de reciclado. Mi recomendación el día de hoy, pues usa una bolsa transparente para meter todas las latas, y si quieres aprovechar, echa de una vez ahí los envases de refrescos de plástico, los PETs, para que los que recogen la basura lo puedan ver fácilmente para reciclarlos, y así nosotros ayudemos a reciclar estos productos altamente contaminantes en nuestro ambiente. Y bueno, si va a estar por allá en la playa caminando, pues llévese una bolsita, amárresela al cinturón y vaya a tirar tirando ahí todas sus latas, y ya luego cuando encuentre un basurero, claro, lo mete ahí, porque pues la ventaja de los basureros de la playa pues es que siempre hay gente indigente revisándolos y sacando las latas. Pero cuando estamos en la casa, por ejemplo, de la playa, pues procuremos separar las latas y los PETs, ponerlos en una bolsa transparente, y ya la basura orgánica, platos desechables, etcétera, pues ponerlo aparte para que nosotros apoyemos a este reciclado que es tan importante, y así evitamos contaminar y logramos reciclar. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Tenemos seguros de autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación, compartiendo una tranquilidad segura. Visiten la página www.alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y cómprele un seguro, hombre. Pues, además, aquí le encuentra. Pero bueno, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de grupos Adasi, y estamos platicando cuáles son las preguntas que se hace. Otra pregunta que nos recomienda esta coach, Juan Enrique, nos dice: ¿qué errores cometí y cómo puedo aprender de ellos? Porque fíjate, dice: más personas podrán aprender de sus errores si no estuvieran tan ocupados negando que los cometieron. ¿No? Sí. Cuando los niegas, pues yo no fui, le buscas culpables, claro, te vuelves negativo, no aprendes de tu error. Claro. Y qué importante es analizar qué errores se han cometido y cómo solucionarlos, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando algo no sale como querías, dices: no, si lo hice bien, no me equivoqué. O si lo estaba yo haciendo bien, o bueno, no fui yo, lo hizo mal la otra persona. Correcto. Pues puede ser, pero al final de cuentas, si a uno le tocó supervisarlo, pues hay que ver, oye, pues qué pasó. O si es miembro del equipo. Claro, es miembro del equipo, oye, o sea, ¿qué es? Esto falló, ok, si lo habíamos pensado, que... organizado y preparado así, pues lo acordamos entre todos y no salió correcto. A ver, pues antes de estarnos echando culpas, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no salió? A veces, fíjate, es pecado de omisión. O sea, uh-huh. Se nos escapó algo que no tomamos en cuenta y sucedió lo que sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que sí es importante. Y la verdad, yo creo que muchas veces cuesta mucho trabajo reconocerlo. Sí. ¿No? Porque, pues, al final de cuentas, que decir, hice algo mal. Correcto. ¿No? Bueno, yo creo que el principio básico para entender un error que cometiste, primero es preguntarte, uh-huh. ¿qué errores cometimos? Segundo, es aceptarlos y uh-huh. decir, ok, cometí un error. Exactamente. Y ahí es donde empieza el aprendizaje. Mientras no hagamos esos dos pasos, sí. difícilmente te va a llegar la solución. Otra pregunta que nos debemos de hacer es, ¿ayudé a alguien para que tuviera éxito? Esto ya lo mencionaste al principio, ¿no? Sobre todo tú que trabajas con no sé cuántos vendedores tienes a nivel todos a Dazi. Más o menos 60 personas. ¡Híjole! ¿No? Ayer estuvimos reunidos a todos, porque cada mes tenemos una reunión donde nos juntamos todos okay. Para platicar cómo cerramos el mes, el reto del siguiente mes. Correcto. Pues las características o los retos que tiene, pues de manera general, cada uno de los desarrollos, porque cada uno tiene su propia dinámica, qué prototipo hay más disponible, algunos tienen algún tipo de problemática que no tienen los otros, y bueno, a final de cuentas se platica un poco para esa retroalimentación general que tenemos que dar. Y la preparación de ellos mismos, ¿no? Claro, que ellos, oye, esto está así, saben que hay un nuevo concepto de esto, hay que ver en la parte de Fobiste que hacer aquello, en la parte de Fonavit recuerden esto, o sea... Y que son cosas que cambian también casi todos los días. Es muy dinámico, ¿no? Y pues siempre tenemos que estar en esa retroalimentación, ¿no? Y que podamos compartir esos casos de quién le fue bien, a quién le fue mal, cómo qué problema tuvo y cómo lo resolvió, cómo lo resolvimos, ¿no? A la hora que tienen que intervenir más personas. Pero pues sí es importante, porque esto te ayuda a ver, bueno, el que traía un problema, un cliente complicado que tenía alguna situación especial y logramos apoyarlo para que esto camine, pues estamos apoyando o estamos logrando que dos personas tengan éxito, ¿no? El asesor, y entre todos se ayudan. Claro, el asesor por un lado, que luego se comparte su experiencia con los demás asesores, y el propio cliente, que es lo más importante para nosotros a final de cuentas, ¿no? Que el propio cliente pueda tener solucionado el problema que tenía y pueda adquirir su patrimonio, que es lo importante, ¿no? Que pueda decir, sí pude, me apoyaron. Y desgraciadamente a veces ha pasado que con todo y que lo apoyemos, a veces no se puede dar la compra, ¿sí? Correcto. Pero ¿qué pasa? Oye, esa persona reconoce que lo atendiste bien, que le diste el servicio, que lo apoyaste en todo lo que estaba de tus manos, y aunque él no logre comprar, pues muchas veces otra persona, el hermano, la tía, el amigo... Sí, claro, regresan, por supuesto. ¿No? Regresan y a lo mejor ellos, y nos ha pasado, lo hemos platicado algunas veces en los programas que hemos tenido en los pisos de venta, pues de clientes que hay una relación de proceso de compra de un año, de 2 años o de 3 años. Gente que su primer contacto con nosotros fue hace 3 años. Y por alguna razón no se pudo dar en ese momento su proceso de adquisición de su casa. Pero lo logró. Pero están allá, están pendientes, vuelven a tener contacto con el asesor también no les pierde la pista. ¿Y qué es ese proceso de ayudar al otro a tener éxito? Exactamente. Es un círculo virtuoso. Tú ayudas al cliente a tener éxito para comprar su casa. Si tu cliente tiene éxito, tu vendedor tiene éxito. Si uh-huh. tu vendedor tiene éxito, tú como director tienes éxito. Y si tú como director tienes éxito, pues Adazi tiene éxito. Claro, digo, es un círculo virtuoso, una cadena virtuosa, ¿no? Sí, definitivamente. Que yo creo que eso es lo que debemos de buscar. Otra pregunta, amigos, es ¿qué me motivó? Fíjense que tener un negocio y guiar a un equipo puede ser difícil, puede ser complicado, sobre todo durante las épocas de crisis. Buscar la motivación te hace avanzar y mejorar. O sea, tú debes de tener gente motivada para hacer lo que hace en este momento, ¿no? ¿A ti qué te motiva para hacer las cosas? Fíjate que me llama mucho la atención de que aquí la recomendación es tomar nota de las cosas que te inspiran y léelas cuando necesites entusiasmarte de nuevo. Y bueno, pues interesante, no hay nada mejor como releer un libro, releer alguna frase. Releer tus metas. Releer que, tus que te metas, motiven y cómo sí, vas. Sí, sí. Recordar alguna premiación, algún logro y algo que te incentive a seguir en ese camino. Pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Mire, yo sé que va saliendo de trabajar rumbo a progreso, así es de que, o rumbo a la playa, no necesariamente progreso, pues la costa yucateca, que la verdad cada día está más hermosa esta costa yucateca y tenemos cada día playas hermosas donde pasarse bien el fin de semana, así es de que baje la velocidad, sube al radio, quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional y un invitado que es importante que aprendamos de testimonios vívidos de los temas que estamos platicando hoy aquí. Déjeme darle una recomendación: National Soft, empresa yucateca, 100% yucateca, dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ellos desarrollan aplicaciones sobre todo para restaurantes y para esta aplicación que fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, esta revista a nivel nacional muy importante de tecnologías de la información. Se llevó el premio la marca preferida en control de asistencia. On the Minute es la aplicación, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de tu empresa, escuela, hospital o cualquier otro negocio u organización. Puedes visitar www.ondeminute.com.mx. También los puedes escuchar aquí en Fórmula de los Negocios, que vienen eventualmente a platicar con usted sobre temas de tecnologías de la información. Qué importante. Mérida se ha convertido en un polo, en un host, como le llaman los de tecnologías de la información, de desarrollo de empresas importantes. También tenemos a Adibor, que es una de las primeras empresas de marketing digital en Yucatán y que ya está también a nivel nacional y que pues están verdaderamente poniendo la muestra de cómo se hace emprendimientos aquí en Yucatán. Pero bueno, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá en este programa con el tema ¿cuáles son las preguntas que debe de hacerse un líder para que nos ayude precisamente a aprender a ser un equipo de trabajo de primer nivel? ¿Con qué seguimos, Laura? Pues fíjate que otra pregunta es ¿me acerqué a las metas? Y bueno, cuando estás en el timón del barco, pues es bueno tener un destino en mente. Lo mismo pasa cuando estás a cargo de un negocio o de un equipo. Debes de tener metas y mantener a todos enfocados y moviéndose en esa misma dirección. Interesante, fíjate, ¿no? Fíjate, Robert, muchas veces perdemos de vista la meta, perdemos de vista el objetivo, porque estamos tan atareados resolviendo problemas, situaciones urgentes, situaciones que se van presentando día a día, que perdemos el enfoque. Y hablábamos hace, me parece que hablábamos de esto en el programa de hace dos días, en donde cuando perdemos como líder el enfoque, se nos empiezan a ir las diferentes gestiones de la mano, ¿no? Y entre las gestiones es darle una retroalimentación a nuestro equipo, a nuestros colaboradores de equipo, saber en qué es lo que está sucediendo con ellos y en qué les podemos ayudar, porque como líderes, los líderes están para servir, no para nada más dar órdenes y pedir cosas. Entonces, la función del líder es lograr esa unión entre los colaboradores del equipo y esa retroalimentación de poderse poner al servicio de ellos para que mantengan ese enfoque del cual nosotros muchas veces, cuando estamos como líderes, nos completamente lo perdemos por estar metidos en esta vida acelerada, viendo diversas cosas y no fijándonos en el camino hacia el objetivo como un mapa, o sea, ver cuánto ya avanzamos y cuánto nos falta, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante esa parte, ¿no? Y tienes razón, es muy fácil perderse sí. en la inmediatez de lo cotidiano, ¿no? En la inmediatez de lo cotidiano, en lo urgente, ¿no? En lo urgente que hay que resolver ahorita, porque si no, esto no se resuelve, el cliente no llega. Es correcto. Entonces, y cuesta trabajo, digo, a mí me cuesta trabajo muchas veces hacer esa parte de manera personal, porque sí tienes que estar... Pues sí, hay cosas que resolver, hay que resolverlas ahorita, y a veces te desesperas para meter las manos y resolverlas uno directamente, ¿no? Cuando ves aquí, bueno, oye, apóyame con esto, velo aquí, vamos a resolverlo, y poder echarse, subirse un pedacito, pues, subir un escalón para poder otear el horizonte y claro. ver cómo vamos, ¿no? Porque si no, nos perdemos en ese proceso. Tradicionalmente nos enseñaron a planear que una vez al mes revisaba cifras, números y avances. Y una vez al mes ya es mucho tiempo. Y es muy tarde. Es demasiado tarde. Sí. Tiene que ser cada semana, mínimo. Yo por eso recomiendo mínimo cada semana que te sientes a revisar los avances en metas, sobre todo en ventas. Sí. Las metas de ventas. Que, pues, amigos, todo negocio, si no vive de las ventas, pues, aunque tenga usted el mejor producto del mundo, pues, si no vende usted... Está usted en problemas, ¿no? ¿Tú cada cuándo revisa las ventas? Pues no, cada semana hay revisión y casi diario hay que estar checando. Diario, qué claro. Pasó. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hubo? Y si no lo checaste ayer, al día siguiente que volvés, sí hay que revisarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, el que se te vaya la meta de lo que tienes programado en la semana, pues te puedes atrasar una semana, pues es que no atrasarte más, porque si no después es muy difícil recuperarlo, ¿no? Entonces, es un proceso que tenemos que forzarnos a revisarlo prácticamente diario, ¿no? Y buscar que todos los problemas se vayan resolviendo en ese tenor, ¿no? Si los atacas diario, a lo mejor atacas un problemita cada día. En cambio, si te esperas a más tiempo, no, se van pues sumando y luego ya no da tiempo de resolverlos, ¿no? O sea, se te cae la losa encima. Sí, no, entonces sí es un proceso que hay que estar revisando constantemente, y que requiere organizarse mucho también, ¿no? Otras preguntas, amigos, es ¿qué obstáculos se atravesaron? Y esto lo puede analizar en el periodo de un día, de una semana. ¿Cuáles son sus puntos difíciles? Que a veces ahí no nos... ¿Hay alguna zona en particular de tu negocio que te cueste trabajo? ¿No eres capaz de pensar en una estrategia para una función en particular? Si es así, identificar las áreas que requieren mejoramiento o que requieren otros recursos... que llegarás lejos al superar los problemas, pues más vale que te los hagas periódicamente y que los resuelvas, ¿no? ¿Qué obstáculos se atraviesan? Porque siempre, como lo he dicho yo en este programa, las circunstancias siempre van a ser adversas. Ya sé que algunos me dicen, oye, no, siquiera bájale, que algunas veces, no. Porque siempre el ser humano tiene que estar en ese proceso continuo de aprendizaje para... solventar obstáculos. ¿Tú cuántos años tienes en ventas? Como 20. 20 años en ventas. Más o menos. Y siempre ha habido obstáculos. Siempre. O sea, siempre no llega un momento, claro. No, nunca dices, ya estoy tranquilo, aquí un mes que ya la libré. No, donde menos lo esperas y parece que todo está caminando bien, algo se atraviesa. Un cliente cambia su situación. Un proceso de alguna institución cambia, llovió y no se pudo terminar tal cosa de la obra que se necesitaba para hacer el avalúo, el cliente tuvo que irse de viaje porque dio a luz un nieto y se tiene que ir a verlo. Siempre. O sea, siempre va a haber algo, ¿no? Siempre va a haber algo que se atraviesa en ese sentido, ¿no? Pero ahí la posición mental, amigos, es importante para solucionarlos. Porque fíjense, hacerse todas estas preguntas, usted como líder... le va a ayudar a tener una posición no de resolver problemas, porque los problemas se van a resolver, pero usted tiene que pensar más allá de lo que está haciendo, como todas las preguntas que le pusimos, cómo revisar sus metas, qué lo motiva a hacer lo que hace, cómo le ayudas a tener éxito a los demás, analizar tus errores, qué es lo que estás logrando, a dónde quieres llegar. Y una última pregunta es, ¿qué legado quiero dejar? Si usted mantiene estas preguntas en vilo, créame que su visión va a ser no solamente resolver problemas, porque pues sí, los tiene que resolver, pero tiene que pensar más allá de lo que hace. Pero bueno, mi querido arquitecto, ¿dónde te pueden localizar? Porque yo creo que con esta plática que dimos, hay mucha gente que ha de decir, pues yo quiero ir a comprar una casa allá con Juan Enrique, ¿no? Claro que vean, les esperamos. Si así me van a tratar después de lo que dijimos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y estamos esperando a todos nuestros amigos en este verano olímpico de Sadassi, que vamos a tener algunas promociones, algunos regalos para la gente que vaya. Digo, tenemos unas playeras muy bonitas que vamos a estar regalando a la gente que esté comprando su casa en este mes que estemos firmando. Y les esperamos, recuerden que tenemos 4 desarrollos, ¿sí? El que tiene más tiempo, ¿no? Que ya las Américas. Las Américas, que nos pueden contactar al 941-2185. En Los Almendros, que es el 911-4000. En Los Héroes, que está al oriente de la ciudad, que también tenemos modelos muy bonitos, casas de esquina de 2, 3 recámaras, 2 los pisos. Los townhouses, ¿no? Ahorita ya este modelo ya no tenemos ahorita, pero ahí en Héroes tenemos casas muy bonitas en esquina y todo. Y el teléfono que tenemos allá es el 176-3050. Y nuestro desarrollo de lujo que está avanzando ahorita en la segunda etapa ya, en la segunda y última etapa, que es Avenida Yucatán. Sí, que nuestro desarrollo residencial, la privada residencial, que ahí les esperamos, y teléfono es el 688-6678, muy facilito. Les esperamos en cualquiera de nuestros desarrollos para atenderles, que conozcan todas las opciones, que vean cómo pueden obtener un patrimonio, que es lo mejor, en bienes raíces es la mejor inversión que pueden tener, y hay características especiales en cada uno de los desarrollos. Acérquense para que les podamos dar la mejor orientación, obtengan su patrimonio para ustedes y su familia, incrementenlo, utilicen los tipos de crédito que hay disponibles. Les esperamos para atenderles con la calidad de Grupo Sadassi, con las mejores casas y más. Recuerden, de veras, amigos, las mejores casas y más. Y más. No nos cree, dése una vuelta y ya verá. Gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Gracias por estar aquí. Vámonos. Juan Enrique, gracias. Robert, gracias. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.